exclusivamente a la educación. Y en esta oportunidad, la verdad que está buenísimo. Voy a aprovechar y le mando un saludo a Raquel Lasca, porque estuvo sentada acá y nos contó de esta modalidad. Pero nosotros hoy vamos a hablar con la coordinadora de la provincia de la modalidad educativa domiciliaria y hospitalaria, ¿no? Que juega un rol importantísimo. Hablamos de Verónica Gabriela Ríos. Obviamente es profesora y la saludamos. Verónica, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. O Gabriela, no sé cómo te gusta que te diga. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Verónica. Ahí está. El gusto es nuestro, Verónica. La verdad que un placer tenerte en el programa para hablar de esta modalidad. La verdad que acá yo me sorprendí el rol importante que juega. Cuando me enteré, cuando la descubrí, contanos un poquito para el oyente cómo es la modalidad. Sí, bueno, nuestra modalidad garantiza el derecho de la educación de todos los estudiantes que se encuentran en situación de enfermedad y que no pueden concurrir a su escuela de origen, ¿sí? El objetivo es darle la continuidad a la trayectoria escolar y otro de sus objetivos es la reinserción en este colegio, en esta escuela de origen. En este caso, Verónica, cuando hablamos de modalidad domiciliaria y hospitalaria por un tema de salud, ¿no? ¿Cómo la gente que está escuchando el programa y está en una problemática así, posiblemente con un tema de salud? Ahora te voy a hablar del contexto de la pandemia, pero te digo, ¿cómo puede acceder a esto? Sí, bueno, en los efectores de salud, en lo que serían los hospitales de nuestra provincia, una vez que el docente hospitalario recorre las salas del hospital y toma contacto con la familia y el estudiante, comienza la atención, sí, pedagógica. Y con respecto a la educación domiciliaria, la atención domiciliaria, es la atención en los hogares de los estudiantes, sí, que se encuentran en reposo domiciliario, que están atravesando una situación de enfermedad, y les impide ocurrir a la escuela. Entonces es la familia quien solicita a la escuela de origen la docente domiciliaria con el certificado médico correspondiente. Perfecto. Verónica, y con respecto al tiempo, ¿no? Porque uno puede decir, vos podés tener una cuestión de salud que te puede llevar un mes de no poder concurrir al establecimiento educativo, pero puede ser más extenso. ¿Hay cuestiones de tiempo en ese sentido? Sí, hay cuestiones de tiempo, depende obviamente el diagnóstico de cada enfermedad. Tenemos chicos con leucemia que por ahí transcurren en la modalidad durante todo el año, un tiempo en los hospitales, otros tiempos en su domicilio, algún tiempo en la escuela. Eso depende de cada situación particular. Nosotros decimos que atendemos las situaciones de enfermedad transitoria, ¿sí? Porque nuestro objetivo es la reinserción de este estudiante en la escuela de origen. El principal objetivo es esto, que vuelva, que no pierda mucho el ritmo. Exacto. Ahí está, eso queda claro. Verónica, te pregunto, cuando te llevo al plantel, a la gente, porque la verdad es que acá tiene que haber mucha vocación, me parece, obviamente que todo profesor tiene su vocación, todo docente, pero el del plantel de gente que trabaja en esta modalidad, ¿qué tenés para decirme? Bueno, nosotros actualmente somos son 29 docentes, 17 de ellos son los referentes departamentales. Ustedes ahí en Concordia la tienen a Raquel Lasca como referente departamental. Es una amiga del programa, ahí más grande. Buenísima Raquel. Gran docente, gran profesional, desde hace muchos años ella está en la modalidad y ella tiene a su cargo, por ejemplo, docentes, ¿sí? En total, con referentes y docentes en la modalidad en la provincia de Entre Ríos, son 29 cargos. Una vez que se van cubriendo esos cargos en cada departamento según la demanda, se va sacando a concurso, ¿sí? La referente nuestra en cada departamento, ellas son las que van llamando, si ya cubrieron con los docentes que tienen, van llamando a concurso a la departamental de escuelas para algún cargo de inicial, algún cargo de primaria, y en el caso de estudiantes de nivel secundario, se le da horas, sí, a un profesor tutor que es el que se acerca al domicilio del estudiante. Perfecta la explicación. Verónica, también te pregunto, hablaste de primaria y secundaria, o sea que esos dos sectores están cubiertos. No. No. Nuestra modalidad es a nivel nacional, está contemplada como una modalidad, sí, del sistema educativo, y es transversal. Uh-huh. Quiere decir que abarca todos los niveles, nivel Bien. Inicial, primario y secundario, y todas las modalidades del sistema educativo. Mirá vos, ahí está, buenísima esa explicación. Y la modalidad, me imagino que tiene mucha conectividad con el sector de salud, ¿o no? Estar en contacto, te lo pregunto por desconocimiento, mucho contacto con el personal de salud, con el médico, esto... Sí, en general con todo, los en los efectores de salud, el contacto, el vínculo es con enfermeras, con médicos, con kinesiólogos, es con todo el personal de salud, que tenemos que tener este vínculo y trabajar corresponsablemente con nuestros compañeros de salud. Uh-huh. El vínculo nuestro sería salud, familia, educación, digamos. Seguro, también tenemos mucho contacto con las familias, ¿sí? Uh-huh. Que están atravesando con este estudiante esta situación de enfermedad. Uh-huh. Entran en juego mucho por ahí las subjetividades, tanto del estudiante, de los padres, de la familia en general, uh-huh. de los docentes, de sus compañeros de escuela, que están en su escuela y que saben que ese otro compañero, porque lo fundamental acá es el vínculo con esta escuela de origen. Nuestras docentes domiciliarias, hospitalarias, tienen que hacer este vínculo con la escuela de origen, con el docente, seguir en contacto con los compañeros. Por eso esta situación de pandemia para la modalidad no es algo nuevo. El trabajo en esta situación de aislamiento. Seguro. Verónica, ¿y se tiene un balance, o en lo personal te lo pregunto, tenés un balance de cómo se ha llevado la reinserción, cuando vuelven, han mantenido el nivel, tenés un pequeño balance? Te digo, si querés hablarme de positivo y negativo, obviamente, pero si tenés más detalle, obviamente, bríndamelos. Claro, bueno, en sí, números específicos no tengo. Yo, por esta situación de pandemia, este año no es la modalidad, está... tenemos muy poquitas atenciones en lo que va del año, ¿sí? Están todos los estudiantes en sus domicilios, atendidos por sus escuelas de origen. Uh-huh. Actualmente en la modalidad debemos tener 40, 30 atenciones, uh-huh. que las tomamos antes de esta situación de pandemia. Y la verdad que la reinserción es positiva, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta, por supuesto, los vínculos. A veces se nos hace un poco más difícil por ahí en el secundario que en el primario o en inicial. Pero la reinserción es buena, porque el objetivo de las modalidades es que uh-huh. el estudiante se vuelva a reinsertar, bajar los niveles de deserción escolar, uh-huh. de repitencia, de abandono, que puede traer muchas veces la situación de enfermedad de un estudiante. Seguro, claro. Verónica, y te pregunto, ahora sí, si bien fuiste nombrando y marcando el tema de el escenario de la pandemia, ¿cómo le fueron? Porque hay temores, obviamente la pandemia ha generado temores, tanto de una familia para abrir su puerta, de recurrir al sistema de salud por los riesgos que pueda haber, más allá de que vos tengas todos los cuidados. Pero ¿cómo se han manejado con la virtualidad, con este contexto de pandemia? Bueno, como te decía anteriormente, para la modalidad no es algo nuevo. Seguro. Este trabajo que hoy en día estamos transitando todas las familias, ¿no? Uh-huh. Con nuestros estudiantes en casa. Cuando al principio, por allá por marzo, se da esta situación, se les consultaba mucho a nuestras referentes departamentales y a nuestras docentes este trabajo a implementarse a través de la virtualidad. Uh-huh. La modalidad ya venía implementando el trabajo por teléfono, muchas veces no podían acceder por la situación de enfermedad del estudiante al domicilio, entonces vía mail se le mandaban las actividades, se iba una o dos veces por semana, tenían el contacto con los compañeros de sus escuelas de origen, sí, a través de una carta, a través de un mensajito de texto o por las videollamadas, que hoy en día son tan común para todo. Así que la modalidad lo conoce a este tema. Perfecto. Con respecto al cuando se da esta situación de aislamiento y pandemia, la modalidad colaboró con las direcciones de nivel en cuanto a las orientaciones para el trabajo que se llevó a cabo de la propuesta Contenidos en Casa. Ahí está, como la modalidad, como te decía, ya lo conoce, fue dando herramientas en cuanto a lo que es la disposición de los tiempos, el espacio, el uso de las tecnologías, ¿sí? Se transformaron como en un respaldo del resto de los docentes. Está bueno eso que estás planteando. Algo así. Todos los docentes, las referentes me decían, nos consultan porque nos preguntan porque ya veníamos trabajando. Seguro. La situación de nuestros estudiantes, en situación de enfermedad en los domicilios, es lo que nos toca vivir hoy en día a todos, digamos, estar aislados. Seguro. Verónica, te pregunto también, quiero apelar un poquito a lo personal. Bueno, sos profesora de educación especial, de enseñanza especial. Si lo pronuncio mal, corregime, ahí está, buenísimo. No, está bien. Te pregunto, que me contés de vos, ¿cómo fuiste llegando a esta modalidad? Porque la verdad que requiere de otras cuestiones de vocación, de compromiso. No digo que el resto no la tiene, ojo, no quiero decir esto, sino que es una cuestión diferente por lo pronto. Claro, sí, por ahí lo que uno de los objetivos, ¿no?, de esta coordinación este año es dar a conocer más lo que es la modalidad. Sí, vemos por ahí en algunos departamentos de la provincia que se conoce poco, ¿no? Y cuando realmente sucede esta situación, que el papá o la mamá, la familia se encuentra con un estudiante en situación de enfermedad, es la escuela de origen que debe ofrecerle estas atenciones, perfecto, ¿no? Mi recorrido, yo ya tengo 16 años de antigüedad en la docencia. Yo comencé siendo maestra hospitalaria en el Hospital San Roque, de acá de la ciudad de Paraná. Estuve 4 años como docente hospitalaria. 2 de esos años también estuve como docente domiciliaria, cuando acá en la ciudad era un servicio, todavía no estaba conformada la coordinación provincial que surge el 17 de noviembre de 2011. Perfecto. Por eso este mes nosotros tenemos el mes de festejo, noviembre, de la modalidad domiciliaria hospitalaria. Así que bueno, conozco desde ser docente hospitalaria domiciliaria, después titularicé como maestra orientadora en la ciudad de Hernandaria, que queda a 90 kilómetros de acá de la ciudad de Paraná, hasta que pedí traslado a mi ciudad de acá de origen, de Paraná, y por una cosa, por otra, por el trabajo, me conocieron, me convocaron desde Consejo de Educación, y hace 7 años que estoy trabajando en el Consejo. Estuve en la coordinación de políticas transversales, trabajando durante 6 años, y este año fui convocada para la modalidad domiciliaria hospitalaria. La verdad que un orgullo, porque mi primera experiencia en la docencia fue en el Hospital San Roque, y me gustó muchísimo. También yo conocía poco, sabíamos que estaba la posibilidad de poder trabajar una vez que nos recibiéramos. En ese momento solamente ingresábamos, el servicio dependía de la Dirección de Educación de Especial. Entonces quienes estábamos estudiando para psicopedagogía o profesora en enseñanza especial podíamos acceder a este trabajo en los hospitales y domicilio. La verdad que fue muy placentero, tengo muy buenos recuerdos. Qué lindo lo que contás. Verónica, te pregunto también, ¿hay casos, no te pido nombre ni mucho menos, pero hay casos emblemáticos, así que hace mucho tiempo que están en la modalidad, que le vienen haciendo un seguimiento, por cuestiones de enfermedades complicadas, obviamente, pero tienen casos así puntuales de mucho tiempo estando en la modalidad por las cuestiones de salud? Sí, ha habido situaciones de enfermedades crónicas que por ahí han llevado a los estudiantes a estar 2-3 años transcurriendo en la modalidad. A veces, no totalmente durante todo el año, pueden volver un tiempo a su escuela de origen, pero bueno, si hay alguna recaída, vuelve de vuelta a la modalidad. Pero sí, se han dado. Y en esta historia que me contaste tuya, ¿te has encontrado con chicos que han pasado por la modalidad y hoy han podido tener la continuidad, han terminado la escuela y te los cruzás y te saludan? Porque eso también debe ser fuerte, ¿o no? Sí. Justo de ese tema estuvimos hablando con Raquel hace un par de días y yo, porque ella me mostraba uno de sus trabajos que hizo actualmente con una de sus docentes, con una estudiante de zona rural que hay este año en Concordia, y a mí me vino el recuerdo, yo le decía, de una niña que atendía acá en Paraná, de nivel primario, y no hace mucho me la encontré, ya tiene 20 años, me encontré a su papá, y la verdad que fue muy emocionante, ¿no? Sí, es fuerte eso, ¿eh? Verónica, me encantó charlar con vos, te quiero felicitar por el laburo que hacen, la verdad que impresionante, me fui involucrando para conocer a partir de Raquel, y la verdad que es impresionante el laburo, mucho compromiso, yo te agradezco el tiempo para charlar que te tomaste con nosotros, y la verdad, te repito, te felicito, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Yo la verdad que quiero destacar también el trabajo de nuestras referentes departamentales. Ahí está. Son fundamentales el trabajo de ellas en cada departamento, porque en la provincia tenemos distintas situaciones, no es lo mismo Paraná que Federal, que Concordia, y la situación de Isla del Ibicuí totalmente distinta, seguro. Las zonas rurales, ¿sí? Entonces el trabajo de cada referente departamental es muy valioso y nos ayuda a nosotros también acá desde la coordinación provincial, desde al equipo técnico, a poder pensar nuevas herramientas, poder brindarles a ellos como referentes departamentales y ellos a sus docentes distintas herramientas para poder llevar adelante el trabajo en el territorio en sí. Qué bueno, ¿no? Uno de los objetivos de este año con esta situación de pandemia es el fortalecimiento a nuestras referentes y a nuestros docentes en las distintas temáticas que trabajamos desde adentro del Consejo de Educación y fuera, por decir, cooperativismo y mutualismo, prevención de, por ejemplo, el protocolo de abuso, ¿sí? Darles herramientas para el trabajo de la educación sexual integral, la coordinación de tecnología. La verdad que este año, al estar todos así, esta situación que nos vino tan de repente, al tener que usar, ¿no?, todas las herramientas tecnológicas que por ahí uno las tenía pero no las conocía, esto llevó también a pensar, sí, una guía de recursos para nuestras referentes y nuestros docentes para que se puedan implementar con los estudiantes, y a futuro se está trabajando una guía para poder incorporar a las familias también, porque el rol de la familia es muy importante. Mira qué bueno, Verónica, la verdad que te repito, me encantó charlar con vos, te agradezco mucho y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchísimas gracias, el placer es mío. Ahí está, qué linda charla, la verdad que aprovecho y le mando